Mañana, Día del Estudiante Universitario, hemos convocado desde la dirigencia estudiantil de todas las universidades de Caracas a una gran marcha en la que esperamos contar con la compañía y la participación de todos los sectores de la sociedad. Eso será el día de mañana a las 9 de la mañana, desde la estación del metro de Chacao, ahí en la calle Hélice, hasta el final de la avenida Venezuela en el Rosal. Y esa marcha con dos planteamientos fundamentales. El primero, que no podemos evitar, es la defensa de nuestras universidades y de nuestro futuro, entendiendo que ya han pasado más de 3 meses y que tenemos 18 universidades cerradas y 300.000 jóvenes que no estamos recibiendo clases, con un gobierno que se ha hecho oídos sordos a esa problemática. Entonces, esa es la primera razón por la que estamos manifestándonos este 21 de noviembre. Pero la otra es presentar, como tú bien decías, el Plan de la Juventud, que es un documento en el que se recogen las reformas que luego de discusiones y debates dentro del movimiento estudiantil hemos acordado que deben realizarse desde la Asamblea Nacional para poder abrir las puertas a los cambios que necesita Venezuela y poder comenzar a subsanar y a solventar las crisis que estamos viviendo.